La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, y para todas aquellas radios que se van sumando al Puente, como las nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Radio UNER de Concepción del Uruguay, le mandamos un beso grande a toda la audiencia de allí, la radio FM La Riachuelo de Lanús, la radio Raíces de la Ciudad de La Plata, la radio FM Social El Jahuel, ahí le mandamos un beso a Néstor, y todas las radios que se van sumando y van retransmitiendo, le mandamos un beso a todas ellas. Esa es la idea, desde las facultades sociales, construir puentes con la comunidad, con las organizaciones sociales. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Este es nuestro programa número 112 y arrancamos de la siguiente manera. Opinando. Construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y en el programa de hoy vamos a continuar hablando de lo que hablamos el programa pasado, sobre el tema del derecho a la vivienda, el acceso a la tierra, el derecho a habitar en la ciudad y qué pasa con la ciudad como negocio inmobiliario, la vivienda como una mercancía. ¿De qué trata este tema? Para eso estamos en compañía de la profesora María Carla Rodríguez. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir aquí al Puente. Carla Rodríguez es socióloga, es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET y del Instituto Gino Germani en nuestra facultad, militante del movimiento de ocupantes e inquilinos, el MOI, desde sus orígenes, y también es docente del programa de capacitación para organizaciones comunitarias, desde donde hacemos este programa, y especialista en estos temas de vivienda, investigándolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, unos 20 años. Unos 20 años, nada más ni nada menos. Para comenzar hablando de este tema, armamos un audio con distintas voces que vamos a escuchar, te propongo, y nos ponemos a profundizar y analizar y a debatir. Okay. En los últimos 10 años se construyó en la ciudad más de 14 millones de metros cuadrados, lo que equivale a 250.000 viviendas. Pero la gran mayoría son de tipo lujosas y se concentraron en la zona norte de la ciudad. La vivienda ya dejó de ser un lugar para que viva la gente para convertirse en un bien financiero, en una reserva de valor. Que la población más pobre ni siquiera alquilar puede, no hablemos de comprar, por ahí no tienen recibo en blanco, que no tienen la posibilidad de tener garantías, que es lo que se exige hoy, se exigen hasta dos garantías propietarias en la ciudad. Digo, quien no cumple con todos esos requisitos, aunque tenga el importe para alquilar, no puede. Uno muchas veces creería que en las situaciones de informalidad los precios que se pagan por alquilar una habitación en uno de estos hoteles pensión ilegales, digamos, o incluso en un asentamiento informal, tendería a pensar desde el sentido común que los precios que se pagan son económicos, no lo son. Las ciudades con esta lógica, digo, se vuelven expulsivas. es sintomático de la ausencia de una política que tiende a generar mecanismos de inclusión y de acceso a la vivienda, a una vivienda adecuada. No solo nos referimos a que tenga condiciones físicas, sino también que sea asequible, o sea, que se pueda pagar. Se queda un gran debate para tratar de romper esa barrera, digo, entre los sectores más bajos que tienen estrategias de acción directa, de ocupar tierras, de ocupar casas, estrategias obligadas, digo, y los sectores medios que también sufren la problemática de otra manera, pero que sin embargo discriminan, digo. Me parece que hay que romper esa fractura y construir una gran alianza social que impulse una profunda reforma del mercado de tierras inmuebles en la Argentina. Algunas voces escuchaban la de Jorge Abasto, miembro de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, también parte de un video de la Glaser con la campaña por un plan integral de vivienda, y Fernando Ostuni en su programa En Casa Hablamos de Radio Sur FM 88.3. Algunas voces haciendo referencia a este tema de la vivienda como un bien financiero, no como un lugar donde se puede vivir o como un lugar difícil de acceder al que se puede vivir, estas ciudades expulsivas que segregan. A ver, es un tema complejo que tiene varias cosas para analizar, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de la ciudad, de la vivienda, si se piensa como mercancía, como producto o como un derecho a un lugar donde vivir, algo básico supuestamente? Sí, fundamentalmente nosotros asistimos a una lógica de producción de la ciudad y del territorio en general que tiene que ver con la reproducción y la dinamización del mercado en tanto dispositivo básico de esta sociedad capitalista y con una caracterización particular que es su fase neoliberal. La ciudad de Buenos Aires, que en este sentido puede pensarse como si fuera la gran capital nacional de la desigualdad, extrema estas tendencias, y nosotros asistimos, por lo menos desde comienzos de los 90, a una continuidad y una lógica que lo que hace es poner el Estado, poner la política, poner lo público, que es su particularidad en función de la dinamización del mercado. En este sentido, la vivienda no es que la pensamos, la vivienda funciona, y en general el hábitat funciona como una mercancía, y lo que se hace es producir normativas, disponer recursos, generar obra pública, producir hegemonía e ideología, en el sentido de que se la vive como un bien privado y es natural que se puede vivir donde se puede pagar. Entonces, todo esto es construcción social y en ese sentido arbitraria, y en ese sentido se puede resolver de otra manera. El Estado y lo público no están obligados naturalmente a producir mercado. El Estado y lo público pueden producir bienes de uso para garantizar derechos, y eso tiene mucho que ver precisamente con la orientación que van tomando los distintos sectores sociales y la vida política, por ejemplo, de esta ciudad o de la política en general. Entonces, lo característico en Ciudad de Buenos Aires, como planteaba una de las voces, es que se ha extremado y naturalizado el generar no solo la vivienda y el hábitat, que es mucho más que la vivienda, ¿no? Porque vivir en la ciudad tiene que ver con el derecho a la ciudad, con el derecho a la centralidad, al acceso a las fuentes reales o potenciales de trabajo, a la educación de cierta calidad, a la salud de cierta calidad, a la cultura, a la recreación, inclusive a la belleza, que son cuestiones que habitualmente se desvinculan cuando hablamos de las problemáticas sociales, como si la experiencia no fuera integral, ¿no? Pero es cierto, las políticas han dinamizado la producción de la vivienda como herramienta de dinamización de la economía y como herramienta financiera, y entonces se ha concentrado el 80% de la producción desde el 2005 para acá con la reactivación en la categoría vivienda suntuosa. Y entonces nos encontramos con que están concentradas en 5 barrios, ese mercado pujante se ha concentrado en zonas muy específicas de la ciudad, por un lado, mientras que son Caballito, Palermo, Saavedra, en la Comuna 15, el 30% de esas viviendas suntuosas producidas en realidad se encuentran desocupadas, porque efectivamente son un bien de renta, son una inversión. Paralelamente se impulsan políticas de renovación urbana que van valorizando y generando condiciones para que el precio de la zona sur de la ciudad se parezca cada vez más a la evolución de los precios de la zona norte. Macri, cuando abría las sesiones del Consejo este año, justamente señalaba orgulloso que la brecha entre el sur y el norte se ha reducido en los últimos años en términos de precios. Claro, hablaba realidad, de esto, del valor de, sí, de la vivienda. Precios que del precio de la vivienda que exacerba en realidad la desigualdad de su acceso. Todo ello obvia el hecho de que la ciudad es socialmente producida. Quiere decir que el precio de cada una de las parcelas y localizaciones depende de la dinámica y del producto social y de todo lo que hay alrededor, no solamente en lógica actual, sino en la historia acumulada, y que por lo tanto la ciudad es un bien colectivo, por lo tanto su apropiación individual es injusta. Ese acercamiento de la brecha, él habla para nivelar para arriba, que cada vez es más caro el acceder, claro, a la vivienda como un bien, como vos decías, suntuoso. Sí, esa es una tipología que probablemente los departamentos de estadística están estudiando modificarla. Yo creo que porque ese tipo de categorización hace evidente la desigualdad. Entonces yo creo que están ahora rediscutiendo las categorías con las que nombran el fenómeno. Pero sí viene históricamente la tipología suntuosa para categorizar efectivamente las viviendas a las que accede en términos estadísticos el sector ABC1, y que en realidad no se producen tanto para vivir, algunas de ellas sí, hay gente en el Germani trabajando sobre ello, pero yo creo que lo central es desnaturalizar que este tipo de política pública urbana y habitacional de corte neoliberal es la única alternativa posible. Hay un acumulado histórico en esta ciudad, en este país y en este continente, por el cual en este momento más de 500 millones de familias, si hablo de México hasta Tierra del Fuego, se ven obligadas a resolver su necesidad de hábitat, que insisto, es más que el techo, porque la vivienda tiene que ver con el lugar donde habito en el mundo, con cómo resuelvo el conjunto de mis necesidades individuales, familiares y de mi comunidad. Y esas 500 millones de personas han llegado a la ciudad a través de la autoproducción, porque hay una brecha insalvable. La política urbana y de vivienda capitalista reproduce la brecha, porque garantiza la lógica de la empresa privada, no la reproducción de lo público. Entonces después, millones de familias cuelgan con el mote de ilegalidad y son sometidos, según coyunturas políticas diversas, a más o menos niveles de represión, como hemos asistido en los últimos meses en otros puntos del territorio o con las comunidades campesinas o indígenas. Y ¿no? También es importante hablar de las estrategias que llevan adelante las organizaciones sociales o todo este grupo de familias que se ven segregadas por esta lógica neoliberal y de la vivienda como mercancía, ocupando edificios que están deshabitados, los que por ahí tienen la peor de las suertes tienen que terminar en la calle, pero llevando adelante distinto tipo de estrategias para sortear esta imposibilidad de acceder a una vivienda. ¿Cuáles podés vos caracterizar que son estas estrategias o caminos que las organizaciones llevan adelante? Hay un acumulado histórico que tiene que ver con él y que debiera reconocerse como punto de partida de políticas que produzcan bienes de uso para resolver necesidades, ¿no?, de las comunidades, que es esa capacidad autoproductora de la población. La población que toma tierras en las áreas periféricas, dos o tres décadas después uno lo que ve son barrios, es trama urbana construida y consolidada a través del desarrollo de su organización y de la capacidad de interacción con el Estado. En la ciudad de Buenos Aires se dio un fenómeno que es más particular, que viene de los 80, que es haber ocupado también los edificios en desuso, la propiedad ociosa. La Constitución de la ciudad de Buenos Aires del 96 señala en su artículo 31 que tiene que ver con la historia de las organizaciones, porque se dio en una coyuntura donde decenas de organizaciones nacidas de la recuperación democrática en los procesos de villas, en las casas ocupadas, en los inquilinatos en La Boca y hasta en los conjuntos habitacionales que en su desarrollo generan problemas, participaron de esa instancia y plantearon contenidos que están expresados en una constitución que este gobierno local actual ignora y que en realidad son base programática de lo que debe, que está en la constitución, insisto, y que han sido y son levantadas por las organizaciones y que tienen que ver con la recuperación por parte del Estado de los inmuebles ociosos, lo que significa generar marcos impositivos, lo que significa ser capaz de expropiar, que tienen que ver con la normativa, que tienen que ver con poner los recursos en manos de las organizaciones sociales. Con el desarrollo de la autogestión, así existe en la ciudad una ley 341 que ha generado un banco de inmuebles de más de 100 terrenos, las cooperativas construyen al costo, lo que en el mercado hoy sale $3,500, a igual calidad, igual extensión, las cooperativas de autogestión, por ejemplo en Barracas, construyen a $500. Eso claro. Es posible, eso es masificable, claro. Eso es política. La que está hablando es la profesora María Carla Rodríguez, socióloga, integrante también del MOI. Estamos hablando hoy sobre el derecho a la vivienda y los negocios inmobiliarios en la ciudad. Escuchamos un poquito de música y después seguimos en el puente. Seguimos en el puente, escuchamos recién un tema de Patti Smith, ahí trayéndonos un poco de música y de sonidos al programa de radio El Puente. Hoy estamos hablando sobre el habitar la ciudad, el acceso a una vivienda digna y las lógicas de producción de la ciudad y de la vivienda. ¿Qué lógicas se están llevando adelante y por qué tanta población y tanta gente queda fuera de esta posibilidad de acceso a una vivienda digna? La que está hoy en compañía con nosotros es la profesora María Carla Rodríguez, trayéndonos un poco de análisis en cuanto a este tema. Hablábamos antes sobre la ley 341, la ley de autogestión de la ciudad de Buenos Aires. Nos estabas contando un poco de cuáles son los puntos que no se toman en cuenta en este tema. Yo creo que planteaba que un tema fundamental es que hay una capacidad histórica de hacer y producir ciudad y manejar recursos y participar en la resolución de su problemática de nuestro pueblo, que de algún modo esta ley es una, no el único, pero es un ejemplo muy sintomático de la última década, porque esta ley se establece porque primero las organizaciones populares como el MOI, la Asamblea de Desalojados de La Boca, el Comedor Los Pibes, los que eran delegados de la U3 y decenas de organizaciones más pequeñas participaron de la redacción de la Constitución. Es decir, se apropiaron de un instrumento dándose cuenta de que no se trataba solo de mover sus propios recursos y la capacidad ciertamente aprendida de tomar, de ocupar, de resistir, sino ir un paso más en el diseño de los instrumentos que permitan realmente construir, concretar el derecho al hábitat. La ley 341 se empieza a gestar en el año 98, las organizaciones movilizaron, pero también debatieron con los legisladores, con los miembros del Ejecutivo, y fueron parte de la definición de contenidos. ¿Cuáles contenidos? Manejar de manera directa el crédito, tener el derecho a resolver el acceso al suelo con el mismo instrumento, y no divorciados como bien históricamente diseñado en la política empresarial. Elegir el lugar donde vivir, poder elegir el barrio, poder contratar sus equipos técnicos. Entonces, esta ley tiene muchos aspectos mejorables, pero significó un antecedente inédito en lo que es la autogestión, insisto, como una visión que involucra al Estado y a la asignación de recursos para construir las viviendas. Las organizaciones, desde los 2001 hasta la actualidad, atravesando distintas gestiones, compraron 110 terrenos. Ejecutaron, se generaron como 500 cooperativas que son la base de un movimiento autogestionario en la ciudad, ¿no? O sea, para participar de esta y para estar involucrados en esta autogestión, las personas tienen que estar formadas. Organizadas. La palabra clave es en cooperativas, en asociaciones civiles o en mutuales. Pero lo que ocurrió es que, como esta ley fue sancionada al calor del contexto del 2001, en general los movimientos y en general la población se volcó del mismo modo que se generaron cooperativas para recuperar fábricas o se generaron experiencias de educación cooperativa, se llamen o no formalmente cooperativas, para desarrollar experiencias educativas como los bachilleratos populares. Mayormente los movimientos y los técnicos o profesionales comprometidos en estas experiencias se volcaron al formato cooperativo. Yo creo que la palabra clave es cooperativismo en tanto organización colectiva para resolver el problema, en este caso el acceso a la vivienda y al hábitat en la ciudad. Entonces, y la población lo hizo, aún con dificultades, aún teniendo del otro lado del mostrador gestiones de gobierno con una serie de dificultades y visiones y orientaciones heredadas muy burocratizantes, aún contando con recursos siempre escasos y una tendencia que agravó el macrismo a subejecutar los presupuestos. De todo modo, se han construido más de 70 conjuntos y hay cerca de 40 obras en curso en barrios como La Boca, como Barracas, como San Telmo, Parque Patricios, Mataderos, o sea, disputándole a la política neoliberal el derecho a la ciudad en las zonas de renovación. En San Telmo, el grueso de la población de bajos ingresos ocupante inquilina fue expulsada. ¿Quiénes siguen viviendo en San Telmo? Los que se organizaron, los que gestaron cooperativas y pudieron quedarse, como el caso de algunas experiencias del MOI, los que se organizaron con otros formatos colectivos y pudieron desarrollar centros culturales, convenios o formas para permanecer, ¿no? ¿Hay en este momento algunos edificios que están también en esta situación de poder las personas, los grupos organizados tener acceso, como el caso del edificio del patronato? Ahora voy al patronato. El programa de la ley 341 está formalmente cerrado desde el año 2006. Por eso las organizaciones sociales que siguen ejecutando y que el programa no ha podido ser cerrado porque está la presencia viva de las organizaciones, claro, exigiendo y sosteniendo el derecho constitucional como derecho ganado, lo que exigen por el contrario es la profundización de los contenidos de esta ley, la permanencia y la reapertura del programa, y seguramente el mes que viene vamos a asistir a algunos hechos públicos masivos, ¿no?, que van a dar cuenta de esta voluntad de demostrar que así como se hace en ladrillo se puede volver a estar en la calle para exigirle a este gobierno y a quien corresponda no cerrar sino profundizar y abrir, porque tiene que haber un menú de políticas que hoy no existe. Y en el caso del patronato, que fue la cuna de nacimiento del MOI, lo que existe es un predio en propiedad de la cooperativa San Telmo que todo los gobiernos posteriores al del año desde el año 93 vienen negando. De ese modo el gobierno de Ibarra acometió el ilegal desalojo del edificio en el año 2003, y actualmente obviamente el gobierno de Macri lo que quisiera es retomar lo que está en discusión ahí, es para quién va a ser esa manzana en el corazón de San Telmo que vale un montón de dinero. Ahora, la cooperativa San Telmo, pero también otras organizaciones, el Centro de Salud 15, la Asamblea Plaza Dorrego, las Asambleas del Pueblo, el amplio espectro de organizaciones que están allí, están planteando el programa histórico, que es un programa de desarrollo barrial, salud, educación, vivienda, cultura. Estamos conversando con la profesora María Carla Rodríguez hoy en El Puente. Hacemos una pausa y después seguimos. What'd you say to fun? El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. Tenemos la alegría de que nos está visitando Jenny Ferreira, que pasó por acá por la radio, entró y nos está visitando hoy. Ella es pertenece a las defensorías del MED, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, del partido de Quilmes. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, bien, buenas tardes. Acá, compartiendo la tarde con ustedes. Gracias por venir, por también tu interés en la radio, porque estás estudiando también, sí, ¿no? Para hacer también trabajo en radio. Sí, estamos ahí haciendo algo. Distintas cosas. Pero también vos pertenecés al MED, a la Defensoría de Quilmes, y queremos que nos cuentes un poco de ese trabajo que ya hace 10 años que están desarrollando ahí en Quilmes. ¿Qué es lo que hacen desde las defensorías? Mira, nosotras desde las defensorías del MED venimos acompañando a mujeres en situación de violencia hace 10 años nosotras. Y bueno, trabajando en equipo con la gente del Movimiento Ecuménico, venimos llevando adelante el proyecto de Defensorías Barriales en 33 barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Somos equipos de mujeres de los barrios y mamás. O sea, casi todos los lugares donde nosotros trabajamos son iglesias. O sea, ecuménico, que significa, o sea, para los que saben o no, integración de todas las religiones y de todas las iglesias. Nosotras no tenemos problemas de credo, nos podemos mover, o sea, por cualquier lugar del país y del mundo, ¿no? Que esa es una de estas grandes ideas. ¿Y qué son las defensorías barriales? Las defensorías barriales, nosotras trabajamos acompañando a mujeres en situación de violencia. Hacemos el acompañamiento emocional y jurídico. Y las mujeres llegan a estas defensorías y ustedes las asesoran en cuanto a cómo seguir sus problemas en este tema. ¿Las derivan a algún lado? ¿Las acompañan? ¿Cómo es el trabajo que realizan? Bueno, desde el principio cuando llegan las vamos acompañando, no hacemos nada apresurado, cada una tiene su proceso. Después hacemos el acompañamiento jurídico, si tienen riesgo de muerte puede que haya alguna derivación a algún hogar. que los equipos son muy fuertes, se trabaja de 3 a 6 meses en los hogares acompañando hasta que las chicas pueden salir adelante o le conseguimos alguna vivienda para que puedan empezar de nuevo, ¿no? Porque el tema de violencia en la sociedad y en este país creo que hay mucha injusticia, que no estamos muy acompañadas. ¿Cómo llegaste vos a las defensorías barriales de Almeda, allá en Quilmes? Yo llegué desde Moreno. Yo trabajaba en la Casa de la Mujer de Moreno, trabajaba con un grupo de jóvenes hace más de 15 años. Y bueno, una amiga que tengo y dos que tengo ahora trabajaban en el MED, en el Movimiento Ecuménico, y decían, se tienen que conocer, y bueno, el día que nos encontramos, nunca más nos separamos hasta ahora seguimos trabajando en un montón de cosas juntas. Y también lo que nos contaron es que hicieron un video, que se contactaron con la gente de la Asociación Civil Cine en Movimiento y hicieron un rodaje fílmico. Sí, ¿no? Ese fue uno de los grandes desafíos y una de las cosas más lindas que nos han pasado hace 5 años, ¿no? Porque nosotros ahora estuvimos participando en un festival internacional que los chicos siguen haciendo circular nuestros cortos. Después de 5 años, la emoción que nos ha provocado, ¿no? La emoción que nos provoca a nosotras saber que los cortos siguen circulando y de que por el tema de violencia sigue igual. O sea, nosotras trabajamos mucho el tema de abrir conciencia, de despertar a las mujeres. Hay mucha gente que está trabajando. Estuvimos participando con Mujeres en Foco la semana pasada, que fue ahí donde nos contactamos para poder venir acá. Y ver que los cortos nuestros sirven para que se puedan trabajar en distintos lugares. Eso creo que es importante. Y la experiencia nuestra de trabajar con los cortos y de hacerlos, bueno, son todas experiencias personales. Hicieron el corto Sabemos Todo y otros varios cortos más, ¿no? Hicimos Nos Pasa Lo Mismo, que fue mencionado en Colombia hace varios años. Con premios internacionales y todo. Premios, sí, nosotras no nos esperábamos eso, ¿no? Porque, o sea, las chicas y las mamás, y yo le digo las chicas, no a todas, somos mamás de los barrios, no somos profesionales. O sea, por ahí después con el tiempo vamos perfeccionando algunas cosas. Pero somos mamás de los barrios, nos juntamos, tomamos mate, charlamos, tratamos de que se establezca el vínculo desde la confianza, de que a todas nos pasa. De que hay alguien que te escucha, que te espera, que tenés un espacio, que creo que eso es importante para nosotras las mujeres. Y las felicitamos por el trabajo que hicieron. Si alguien quiere ver los cortos, se mete en la página de Cine en Movimiento y que ahí están colgados. El que presentaron este Sabemos Todo, los otros anteriores también. El que presentamos ahora es La Historia de Trinidad. Ah. El que salió en este momento seleccionado. No salió premiado porque yo después ayer vi que había otros, ¿no? Muy buenos también, uno colombiano y otro español. Pero bueno, igual participar para nosotras que no pensábamos nada de todo esto. Es un aporte. Está bueno. Interesante. Bueno, las felicitamos por su trabajo. Gracias por pasar por aquí a la radio a saludarnos. Y éxitos también en tu carrera en radio. Bueno, gracias a vos por darme este lugar. Muchas gracias, Jenny. El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas. Nos obligan a escondernos entre muros de vergüenza. Nos enseñan a obedecer y a agachar bien la cabeza. Nos imponen unas normas que obligan a estar callado. Y vamos a seguir peleando con el puño levantado. Seguimos tolerando. Tienes una cierta edad, quieres independizarte, pero el precio de los pisos está ahora por los aires. Bueno, si tienes pareja y los dos tenéis trabajo, métete en una hipoteca y a pagar 40 años. Olvídate si eres soltero, nosotros en la mierda. Esto es una puta estafa en una sociedad podrida, y para algunos es negocio traficar con nuestra vida. Traficáis con nuestra vida, traficáis con nuestra vida. Miles de pisos vacíos, cerrados especulando, tienen entre cuatro ricos y les estamos dejando. Ahora se van a enterar, más te valdrá espabilarse. Derribaremos sus puertas y tendrán que resignarse. Si la vivienda es un lujo, los burgueses un desecho, y ocupar no esté prohibido, que está escrito es tu derecho. Olvídate si eres obrera, que seguro que no llegas con esta mierda de sueldos a ocupar con tus colegas, colegas. Es una vergüenza lo de la vivienda, unos especulan y nosotros en la mierda. Esto es una puta estafa en una sociedad podrida, y para algunos es negocio traficar con nuestra vida. Traficáis con nuestra vida, traficáis con nuestra vida. Esto es la banda Delito y Medio con el tema Pisoteados, una banda española, y el tema haciendo referencia también a la cuestión de la vivienda. Hoy en El Puente que estamos hablando de este tema junto a la profesora María Carla Rodríguez, que nos está visitando, muchas gracias, que ella es socióloga, es también docente de nuestro programa de capacitación para organizaciones comunitarias del programa de la Secretaría de Extensión, desde donde hacemos este programa, y además es una de las fundadoras y militantes del MOI, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Y sería interesante que nos puedas contar, para aquellos oyentes que no saben lo que es el MOI, cuál es su historia y cómo nace, qué es esta experiencia. Bueno, contar la historia del MOI, algunos rasgos fundamentales. Sí. El MOI nació a fines de los 80 en este fenómeno de las ocupaciones de edificios, con esta lógica de hacer confluir esa necesidad masiva de la población que resistía, que ocupaba las casas para poder resolver su vida cotidiana, la de sus hijos, con algo que es fundamental, que tiene que ver con el papel de la universidad pública, el acercar los contenidos de las cátedras, no solo en la etapa formativa, sino en la etapa propositiva, a pensar cómo intervenir en estas situaciones. Entonces el MOI reunió profesionales de varias generaciones, algunos que venían de antes de la dictadura, gracias al contexto de la democracia, pudiendo volver, con familias que tenían intención de organizarse, con sectores de la iglesia, ¿no? En particular el padre Pichi, a quien estaremos eternamente agradecidos por habernos vinculado con el Movimiento Cooperativo Uruguayo, y así, ¿no?, como es el nombre de este programa, Tejiendo Puentes, se fueron gestando los contenidos que planteaban la regularización dominial en las áreas centrales y la posibilidad de manejar los recursos, no solo para regularizar, sino para rehabilitar, reciclar las casas y, en perspectiva, organizarse como cooperativas de autogestión, de propiedad colectiva, con esta idea de que el suelo de la ciudad es un bien de uso y no una mercancía, es para resolver una necesidad entre todos, en comunidad, un poco anclados también en la historia ancestral de nuestros pueblos, y de ayuda mutua, como se hablaba al comienzo, ¿no?, que es poner en común el trabajo colectivo para definir quiénes están. ¿Y cuál fue la primer casa o el primer edificio donde estuvieron? El MOI nació en el Expo del AI, precisamente. El MOI nació a partir de los pasos caminados por la Cooperativa San Telmo con cátedras de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Arquitectura, que dieron por resultado esa regularización dominial que los gobiernos actuales todavía no logran deshacer, ¿no? Por eso se sigue levantando ese proyecto, no solo desde el MOI, sino, insisto, con un conjunto amplio de organizaciones. El MOI cooperativizó edificios, generó propuestas de regularización dominial y después participó junto con otros en este desarrollo de la autogestión como línea de política habitacional que gestó la Ley 341 de la ciudad, y actualmente lo hace en 6 provincias. Hoy en Tierra del Fuego hay anteproyectos, en Santa Fe se está conversando y la idea es impulsar un movimiento y una política nacional de autogestión de la vivienda y el hábitat. Y además de la cuestión de estrictamente de la autogestión y de la vivienda, como decías antes, no solo la vivienda es un techo, sino esos otros recursos que hacen al habitar de manera decente. Y ustedes también tienen trabajo en educación, un jardín comunitario, sí, y otras líneas de acción, ¿no? Sí, porque la autogestión tiene, y el hábitat tiene que ver con una transformación integral de la vida cotidiana, y en ese sentido el MOI, además de ir desarrollando esta línea cooperativista, fue desarrollando un sector educativo, por eso tiene bachilleratos populares que articulan con otros, ¿no? La idea es esta de los puentes, de ir generando alternativas que son alternativas de pretensión universalista para todos. Tiene trabajo en salud mental en el Borda, que ha sido objeto de tantas, un programa de externados que la verdad debiera ser apoyado por los recursos, y si se aplicara la ley de salud mental que sigue vigente, concretarla. Más de 30 personas han salido de los neuropsiquiátricos y unos 15 de ellos han quedado como cooperativistas en el MOI, y algunos hoy viven en sus casas, y eso sin el apoyo ni el reconocimiento, y esto articulado con el movimiento antimanicomial que está del otro lado de la pared también resistiendo, ¿no? Y estas son experiencias que por ahí se conocen pocos, pero la autogestión tiene que ver con esa integralidad, no con construir no solo con sino sin ladrillos. Y hablando de desalojo y de avasallamiento, en este caso en referencia a la política de Macri, en el Borda también esto pasa en otros lugares del país. Hace poco sucedió en Córdoba. Vamos a escuchar un testimonio, un audio de qué fue lo que pasó en Córdoba en el desalojo de familias campesinas. En la ciudad de Buenos Aires hay 500.000 personas viviendo en emergencia habitacional. En el país hay un déficit de vivienda de 3 millones de unidades. Ya hace aproximadamente 8 o 9 meses que vienen familias haciendo posesiones públicas pacíficas en la zona, en terrenos vacantes, y donde se ha hecho un estudio de título y no hay titular registral. Los vecinos han decidido utilizar una institución civil, que es la usucapión, que es la forma originaria de adquisición de la tierra. Estas imágenes son del 14 de abril del corriente año. La policía actúa sin mostrar órdenes judiciales. Para completar el cuadro, las tierras no tienen dueño, nadie las reclama. Cabe preguntarse, ¿para quién trabaja la fuerza pública? Sin juicio ni notificación previa, desalojaron a las familias González y Bulqui del paraje Tres Esquinas, departamento Río Primero. Son familias campesinas que habitan y producen estas tierras desde hace más de 100 años. Nadie ve ni nadie se ha puesto a pensar dónde van a estar esas familias, de qué van a vivir, qué van a comer. Nadie está contemplando el daño moral y el daño psicológico. Incluso a los niños, porque a los niños de las casas los han sacado de los pelos. La policía los sacó de los pelos, sin estar los padres presentes, ¿no? Esa cuestión de la tierra como un, verlo como un negocio y hacer lo que sea por 5 o por 10 hectáreas, es algo que no nos pasa solamente en Córdoba. Incluso en esta semana ha habido desalojos en la provincia de Misiones, en la provincia de Salta, en la provincia de Neuquén. Mirá, acá la disputa es por la soja. Incluso actualmente creemos que el modo en que operaron y la velocidad con la que desalojaron y enterraron las viviendas de estas personas es porque están a punto de cosechar. Con tal de hacerse de un par de granos de soja, acá se hace lo que sea. Testimonios extraídos de audios de Radio Mundo Real de Córdoba. Ahí hablaba Ana Cleris, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, haciendo referencia a esta brutal represión y desalojo de familias campesinas que hace más de 100 años habitan estas tierras y la producen. Entonces, que la pregunta es, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se define cuál es la propiedad de la tierra? Estas familias hace miles de años, 100 años que están ahí, ¿cómo...? Bueno, ¿cuál es la lógica? Ella decía, bueno, se pelean por la soja y por hacer negocio con esto. Sí, ella también planteaba, tiene centralmente que ver con el desarrollo con las características del desarrollo del modelo productivo. Ella planteaba, esto ocurre mencionó varias provincias, esto ocurre en Santiago del Estero, esto ocurre en Chaco, esto en ocurre, Misiones. Estoy agregando las que ella no planteó y donde me constan ha habido situaciones en los últimos 2 meses. Esto ocurre en Salta, esto ocurre en Formosa. Y tiene mucho que ver, efectivamente, por eso la cuestión de la propiedad privada es una cuestión profundamente ideológica, ¿no? Y detrás hay procesos históricos que se visibilizan o se invisibilizan, ¿no? Y hay sobre todo intervención del Estado, intervención de la política pública, preservando derechos o corriéndose de ese borde de los derechos conquistados. Efectivamente está habiendo procesos donde la población campesina, como numéricamente son menos, uno podría decir, bueno, la contratendencia es que por suerte en las últimas décadas se ha visibilizado más la presencia de los pueblos originarios y se ha reconocido que son buena parte de esa población campesina que está disputando esas tierras, ¿no? Este tema justamente ahora del 3 al 6 de junio se va a poner fuerte por estas comunidades en la provincia de Formosa, porque precisamente hay una situación de poder fáctico a la que hay que contraponerle una situación de visibilización de derechos, ¿no? Y de reconstrucción de la memoria histórica. Claro. Y de ponerla a través de estos medios en conocimiento y debate público para poner un límite a la arbitrariedad del poder fáctico. Claro, el problema es esta legitimación de la represión y del uso de la fuerza y del accionar de la policía avasallando estas comunidades. Y hay que combatir esa naturalización, al igual que hay que combatirla cuando ocurre en el área sur de la ciudad de Buenos Aires, en las 17 hectáreas públicas de los neuropsiquiátricos y el Borda, o en distintos puntos del país, ¿no? Claro, ojalá se pueda abrir el camino y poner el cuerpo para que se combata y se visibilice y se encamine otro tipo de política por parte del Estado. No sé vos cómo ves en cuanto a los desafíos y a lo que falta por hacer por parte del Estado, qué políticas, en este caso habitacionales, se deberían llevar adelante. La única manera de impulsar esas nuevas políticas, esas nuevas instituciones, es realmente impulsando paralelamente un cambio en la hegemonía cultural y con diseños de participación, poniendo a la sociedad en situación de construir esa capacidad de incidencia, ¿no? Como ha sido la pelea de la ley de tierras en provincia de Buenos Aires, porque hay acción y reacción, ¿no? Medios como estos que abren la cabeza y el corazón de la gente, eso es lo único que, masificándolo, puede permitir generar situaciones donde en nuestros marcos institucionales, en los parlamentos, en los niveles nacionales, provinciales o locales, en todas las ventanillas a la vez y en todos los territorios, efectivamente se vayan generando otras correlaciones. ¿Qué hacer? Se sabe. Digo, bancos de tierras, regulación normativa, zonas especiales de interés social, diseños y programas, y hay un acumulado de saber popular y hay un acumulado de saber técnico de qué hacer. Lo que hay que avanzar es en capacidad de constitución de poder popular y ciudadano para que las leyes no sean testimoniales y para que los que resisten tengan que retroceder, ¿no? El modelo de política habitacional va ligado al modelo general de política económica y a la construcción de territorios democráticos en general. Te agradecemos mucho, Carla, por haber estado. Ya tenemos que cerrar el programa. Un placer haberte tenido aquí en El Puente. No, gracias por permitirme compartir estas ideas, ¿no? Y encontrarnos. Muchas gracias. Los puentes acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uva.ar. Y así ya llegamos al final del puente del día de hoy. Queremos dejarles una invitación. Se va a estar proyectando la película Cumbia del Sentimiento, esta película que realizó la agrupación Putos Peronistas, y se va a estar proyectando en la Facultad de Ciencias Sociales, mañana viernes 17 de mayo a las 7 de la tarde, esta película que vale la pena verla, que cuenta la historia de esta agrupación de trans desde un partido político. Así que les recomendamos verla mañana viernes 17 de mayo a las 7 de la tarde en la Facultad de Sociales, esta película de Los Putos Peronistas. Y muchas gracias, Juan, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción, a Emiliana, que se está incorporando al puente. Muchas gracias por ahí activar las redes sociales y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.